En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ven. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Después del arrianismo, no cabe duda de que la postura de un hombre, obispo y patriarca de Constantinopla, llamado Nestorio, ha tenido un tremendo impacto en la historia de la Iglesia, en la historia del cristianismo. Vamos a ver primero unos antecedentes que van a ser dobles. Tenemos que hablar sobre todo de tres ciudades: la ciudad de Antioquía, Antioquía de Siria, la cual se va a caracterizar por toda una escuela teológica. Es conocida como la escuela antioquena. No decir escuela antioqueña, es escuela antioquena. Hay varios personajes que tienen una gran repercusión y que provienen de esa escuela antioquena. Luego miraremos sus características. Otra ciudad que va a ser importante es Constantinopla, la ciudad que Constantino, por eso tiene ese nombre. Constantinopla quiere decir Constantinópolis, la ciudad de Constantino. Es la actual Estambul. Constantinopla es importante porque es una de las sedes más relevantes de la antigüedad. Recordemos que todavía hoy Constantinopla es la que tiene, es uno de los principales patriarcados interlocutores en el diálogo con lo que se llama la ortodoxia. Los dos grandes patriarcados de la ortodoxia son Constantinopla y Moscú. Entonces, Constantinopla tiene una tremenda importancia histórica. Si recordamos la época de Constantino, si recordamos que Constantino fue el que convocó el Concilio de Nicea, eso nos hace ver que Constantinopla estaba realmente surgiendo en importancia durante esta época. La otra ciudad que hay que mencionar es la ciudad de Alejandría. Alejandría es muy importante porque realmente fue un faro del saber en el mundo antiguo. Alejandría está conectada con la recopilación del saber de la antigüedad. Eso implica filosofía, pero eso implica también ciencia, matemáticas y muchos otros saberes. Alejandría ya ha aparecido en este curso, porque sabemos que el patriarca Alejandro de Alejandría fue el primero en condenar a Arrio. Pero recuerde usted que Arrio había recibido su primera formación no en Antioquía, sino precisamente en este lugar. No en Alejandría, perdón, sino en Antioquía. Entonces, esas ciudades son bastante importantes. Tienen bastante resonancia, bastante eco en nuestro relato. Bueno, esos son los antecedentes primeros que tenemos. Vámonos entonces a la geografía y un poco de la filosofía y la teología que tienen que ver con Antioquía, porque es el lugar de formación intelectual de Nestorio. Geografía. Estamos hablando de una ciudad por la que circulan muchísimas ideas. Ya usted, por el nombre Antioquía de Siria, ya usted se da idea de qué estamos hablando, ¿no? Es el primer lugar donde se llamó cristianos a los seguidores de Cristo. Fue el punto de partida de las primeras misiones allentes. Bernabé y Pablo salen de Antioquía para la isla de Chipre en el primer viaje misionero. De ese primer viaje misionero va a quedar como líder Pablo, y de ahí en adelante será él el que, digamos, guíe la tarea misionera. El primero fue Bernabé. Este Bernabé era de la isla de Chipre. Bueno, esa primera misión nació de Antioquía y regresó allá a Antioquía. Antioquía, pues, fue lugar de circulación de ideas, fue lugar de evangelización, fue lugar de inquietud misionera. Desde el principio está muy conectado con el cristianismo. No debemos olvidar que uno de los grandes de comienzos del siglo II es de allá, o por lo menos obispo de allá, San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía muere mártir en el año 107, pero ha marcado profundamente esta iglesia, esta comunidad cristiana, la comunidad de allá de Antioquía. El hecho de que haya tanta conexión geográfica por tierra y por mar también implica que es un lugar de discusión, es un lugar de diálogo, es un lugar de estudio. Lo mismo que Alejandría, lo mismo que Constantinopla, son lugares que reciben una gran influencia de muchos sitios y de muchas personas, pero lugares que también impactan en muchos lugares y en muchas personas. Y eso se cumple particularmente en Antioquía. Desde el punto de vista de la filosofía, cabe recordar que hay en la historia de la filosofía nombres que son, por supuesto, colosales, ¿no? Tenemos a un Platón y tenemos a un Aristóteles. Tenemos las escuelas estoicas y las escuelas epicúreas. Se puede decir que el legado filosófico de Grecia se condensa especialmente en esas cuatro grandes corrientes. Hay más, no lo dudamos. Pero si usted quiere saber cuál fue el impacto de la filosofía griega en el mundo antiguo, incluso hasta nuestro tiempo, hay que pensar en esas escuelas. La escuela platónica, básicamente a través de algo que se llamaba la academia, la escuela aristotélica, que a través de un hombre llamado Andrónico de Rodas, tiene una gran difusión. Andrónico de Rodas es el que compila y el que edita, en cierto sentido, las obras de Aristóteles. Recuerde usted que Andrónico de Rodas es el que le da el nombre de metafísica a lo que Aristóteles llamaba filosofía primera. Aristóteles no utilizó el término metafísica. Tametata física quiere decir lo que va después de la física, de los libros de física. Y por esa nomenclatura se quedaron las obras de Aristóteles. Entonces, lo que quiero destacar es que Aristóteles era conocido y era leído y era admirado en la época. Platón era leído y era admirado. Y también tenemos las escuelas estoicas, el estoicismo que tuvo un gran impacto en el mundo romano. Recuerde usted, en el mundo romano, grandes estoicos son Cicerón, Séneca y sobre todo el emperador Marco Aurelio. Marco Aurelio fue emperador a finales del siglo II de nuestra era y fue recordado como un hombre justo, un hombre sabio, un hombre que trabajó por el bien del imperio y por supuesto un hombre razonable. Ese es Marco Aurelio. Los estoicos marcaron mucho en el mundo antiguo y algunos han dicho que una gran parte de la moral cristiana estuvo impregnada de este estoicismo. En dos líneas. Primero, en el reconocimiento de un logos que dirige y que ordena todas las cosas. La idea del logos que ordena todo es una idea estoica. Y por eso el estoicismo proclama como una vida sabia y feliz la vida de aquella persona que conoce el logos, que busca el logos y que obedece al logos. Y utilizaban esa palabra, logos. Por supuesto, esto va a conectar rápidamente con el lenguaje cristiano, ¿no? Porque nosotros pues también hablamos de logos, hablamos de la palabra. Los epicúreos tuvieron menos influencia en el cristianismo y fueron relativamente despreciados, pero hay un legado del epicureísmo que no debemos olvidar y es la necesidad de la felicidad. La vida plena tiene que tener ese elemento de felicidad. Entonces hay cuatro grandes corrientes de filosofía en el mundo antiguo, digamos en lo que tiene que ver con los griegos. Curiosamente, se puede decir que las dos más grandes, el platonismo y el aristotelismo, están como por parejas también en dos de las ciudades que hemos mencionado. Muchos dicen que Alejandría fue una ciudad bastante marcada por el pensamiento platónico, mientras que Antioquía estuvo muy marcada por el pensamiento aristotélico. O sea que eso nos va a interesar aquí. El pensamiento platónico proclama la verdad y la normatividad del mundo de las ideas. Y esto va a favorecer en Alejandría, que fue muy cercana al pensamiento platónico, va a favorecer las interpretaciones de tipo alegórico. De tipo alegórico. Recuerde usted cuando hablábamos de los sentidos de la escritura, decíamos que hay un sentido literal y hay un sentido espiritual. Y el sentido espiritual lo subdividimos en tres. Está la alegoría, está la parte moral, la interpretación moral, y está la anagogía. La alegoría lo que intenta hacer es conectar distintos elementos de la revelación o también conectar la revelación con otros elementos incluso extrínsecos a ella. Usted ve que uno de los grandes genios de la alegoría, muy vinculado a la escuela alejandrina, también tuvo que ver con Antioquía, es Orígenes. Y Orígenes es simplemente asombroso. La manera como él lee el Antiguo Testamento y cómo va viendo estas alegorías. Entonces la alegoría típica de Alejandría predispone para ver a Jesucristo de un determinado modo. Vamos a ver en unos momentos qué mirada sobre Cristo produce la alegoría. Y luego vamos a ver qué mirada sobre Cristo produce la perspectiva antioquena. Ya dije, Antioquía estaba más marcada por Aristóteles. Aristóteles es lo contrario de lo que muchas personas dirían que es un filósofo. Los primeros estudios de Aristóteles fueron estudios de biología y de fisiología. A él le interesaba mucho ver los animales, ver cómo estaban hechos los animales. Su preocupación por la estructura, por la configuración, por el funcionamiento, tenía mucho que ver con lo que hoy llamaríamos biología o fisiología. No es el filósofo típico. Tal vez uno piensa más en un filósofo, una persona que maneja conceptos, ideas, teorías, pero no una persona que se pone a abrir un animal para ver cómo está el animal por dentro. Pero Aristóteles tiene que ver con eso. Los estudios de Aristóteles sobre animales, sobre plantas, sobre minerales, no riñen con sus estudios filosóficos. Pero esto ya implica algo. Esto implica que su estilo, su manera de hacer filosofía, va a centrarse en la sustancia, lo que él llama la sustancia primera. Es decir, el ser como se nos presenta. Esa es la aproximación aristotélica y es el gran éxito de Aristóteles, porque al acercarse al ser, al misterio del ser, pero el ser como se nos presenta, quiere decir que Aristóteles ya tiene un puente de diálogo prácticamente con todo ser humano. Porque todo ser humano tiene que enfrentar la realidad como se le presenta. Es decir, en Aristóteles la prelación está en la presencia directa del ser a través de los sentidos y lo que puede salir de los sentidos. Mientras tanto, el pensamiento platónico se remonta con mucha agilidad, se remonta a la idea, se remonta al concepto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir, simplificando mucho las cosas, que en términos de teología, la escuela antioquena le va a dar una gran relevancia a la humanidad de Cristo y le va a dar una gran relevancia a la letra de la Escritura. La escuela antioquena subraya la letra. ¿Qué es lo que aparece ahí? El sentido literal es clave. Podemos decir que la escuela antioquena casi desprecia el sentido espiritual. Le da todo su énfasis al sentido literal, lo que aparece ahí. Fíjate que ahí hay una actitud muy parecida a la de Aristóteles. Es decir, el ser como se me presenta, el texto como me llega, la letra. Esto es muy propio de la escuela antioquena. Mientras tanto, la escuela alejandrina va a mirar más el mensaje, el sentido. Y por eso la escuela antioquena, siguiendo un poco el estilo platónico, entonces le va a dar mucha relevancia a el mensaje, el sentido espiritual. ¿Qué es lo que aparece aquí? La escuela antioquena se va a enfrentar entonces con un problema, que es lo que aparece aquí, la comunicación de idiomas. Cuando tratas de responder las preguntas de metafísica, las preguntas que tienen que ver con Cristo, desde la perspectiva antioquena, vas a tener el problema de la comunicación de idiomas. Vamos a explicar en qué consiste esto. La expresión idioma aquí lo que quiere decir es modo de hablar. Idioma quiere decir modo de hablar, no quiere decir un lenguaje con una gramática, con todo eso, no. Idioma quiere decir un modo de hablar. Entonces, resulta que la escritura utiliza dos modos de hablar, claramente utiliza dos modos de hablar cuando se trata de Jesucristo, porque encontramos en un modo de hablar, encontramos expresiones que son completamente comparables a nuestras experiencias humanas. Entonces, yo veo en un ser humano, yo veo que está alegre, que está triste, que está preocupado, que tiene miedo, y veo que la escritura me habla de Cristo cansado, Cristo con miedo, Cristo triste, Cristo alegre. Entonces, me doy cuenta que hay un idioma, un modo de expresarse sobre Cristo en la Escritura, un modo de expresarse que lo podemos catalogar de un modo humano. Hay un modo humano en el expresarse la Escritura sobre Cristo. Pero luego me encuentro con que hay otras expresiones que son de tipo, podríamos llamar, divino. Él es superior al sábado. Él, por ejemplo, tiene poder para hacer milagros. Esos milagros no los hace todo el mundo. Él también camina sobre las aguas. Él perdona pecados. Entonces, me doy cuenta que hay como dos idiomas, que hay dos modos de expresarse sobre Cristo. Y entonces, surge naturalmente la pregunta, ¿cuál va a ser la pregunta? ¿Cómo se comunican esos idiomas? En ambos casos se está hablando de Cristo. Pero ¿cómo es este Cristo que por un lado tiene o es sujeto de expresiones completamente humanas y por otro lado es sujeto de expresiones que son divinas? ¿Cómo se resuelve eso? Esa es la pregunta que va a conducir al tema del nestorianismo. ¿Qué sucede? Que esta pregunta se vuelve más aguda cuando nosotros pensamos en aquellos momentos, en aquellas etapas de la vida humana en la que somos más frágiles. Concretamente, la pregunta es, ¿María qué? Así fue como surgió el tema, de hecho, con el nestorianismo. Porque resulta que un predicador habló en la basílica allá de Constantinopla y entonces, con un tono así muy paternal, decía la gente, y no digáis, hermanos, que María es madre de Dios. No, María es madre de Cristo. Ella no es madre de Dios. Es todavía más impresionante cuando volvemos a las expresiones griegas, porque Christotokos significa la que dio a luz a Cristo. Te lo digo más rudamente, la que parió a Cristo. Mientras que Theotokos quiere decir la que dio a luz a Dios. Entonces, este sacerdote, en presencia del obispo Nestorio, dice, no habléis de María como la que dio a luz a Dios. ¡No! ¡Por favor! Theotokos, no. Ella es Christotokos. Christotokos. Ella es solamente madre de Cristo. Por si acaso le comento cuál es la palabra en latín. En latín la palabra es deípara. Deípara quiere decir la que ha dado a luz a Dios. Mientras que sería cristípara la que ha dado a luz a Jesucristo. La gente que asistía a esa predicación queda consternada, esperan la intervención del obispo porque la gente siente que se ha ofendido la verdad católica y se ha ofendido a la Virgen. Entonces, pero el obispo no solo no interviene, sino que el obispo Nestorio, patriarca lo llamamos por la importancia de la sede de Constantinopla, toma una actitud cada vez más rotunda a este respecto. A este respecto. Hay una frase que ha resumido el arrianismo. La vimos en su momento. Y ahora vamos a decir una frase que resume el nestorianismo. La frase que resume el arrianismo es: hubo un momento en que Dios era Dios, pero no era Padre. Si usted tiene clara esa frase, ¿usted ha entendido? El arrianismo. ¿Cuál es la frase clave en el nestorianismo? La frase clave que se puede perfectamente retrotraer a Nestorio es: uno es el Hijo de Dios, otro es el Hijo de María. Esa es la manera como Nestorio aborda el tema de la comunicación de idiomas. Para Nestorio, la solución es la siguiente: que se trata de dos. Dos que están juntos. Las expresiones que él utiliza a veces son un poquito ambiguas, pero esencialmente lo que está diciendo Nestorio es que son dos. Dos que están asociados o que están unidos: el Hijo de Dios y el Hijo de María. Yo sé que esto suena muy extraño para nosotros porque nosotros todo el tiempo hemos oído, pues otra cosa, ¿no? Pues nosotros hemos oído que Cristo es una sola persona y que tiene dos naturalezas, pero esto que nosotros recitamos es lo que hemos aprendido después de estas controversias. Nosotros lo podemos decir con esa claridad, pues después de estas controversias. Pero aquí estamos en el tiempo de las controversias. ¿Qué se puede decir ahí? Para acercarnos un poco a la postura de Nestorio y ver qué tan razonable puede ser, piense en la relación que usted tiene con el Espíritu Santo. ¿Usted cree en el Espíritu Santo? Pues sí, si usted es cristiano, católico, usted cree en el Espíritu Santo. ¿Usted cree que el Espíritu Santo obra a través de usted? Pues indigno soy, pero yo creo que sí. Yo creo que hay momentos en que una palabra que yo le he dicho a alguien realmente me la dio el Espíritu Santo. Si usted le pregunta a un Francisco de Asís, si usted le pregunta a un Camilo de Lelis: oye, Camilo, cuando estuviste orando por aquel enfermo, ¿se curó? Entonces él diría: no, realmente eso es el Espíritu Santo el que está obrando. Acuérdate la manera como hablan Pedro y Juan después de que curan a aquel paralítico, según se narra en Hechos de los Apóstoles capítulo 3. He aquí la expresión de Pedro: ¿por qué nos miráis de esa manera como si hubiéramos hecho algo nosotros? Fue Cristo el que lo resucitó. Entonces para Pedro es claro que Cristo ha obrado, ya vamos a decir, junto con él, al lado de él. Cristo ha cooperado. ¿Qué significa cooperar? Significa obrar con. Más o menos el lenguaje que Pedro utiliza con Cristo, o el lenguaje que usted o yo utilizaríamos con el Espíritu Santo, esa es la manera como Nestorio concibe esto. Es decir, para Nestorio, María dio a luz a un ser humano. Básicamente es un ser humano. Y ese ser humano tenía, vamos a utilizar esta expresión, que creo que Nestorio no la utilizó. Vamos a utilizar esta expresión. Ese ser humano, el Hijo de María, tenía la unción, tenía el sello, tenía la presencia, tenía la compañía. ¿La compañía de quién? ¿Del? No, del Espíritu Santo no decía él, sino del, del Logos. Entonces, ¿quién era Cristo? Cristo era el Hijo de María, pero que iba acompañado, ungido, penetrado, habitado, asociado con el Logos. Y ahí queda resuelto todo. No vamos a decir, argumenta Nestorio, no vamos a decir que Dios estaba entre pañales. No, ¿qué vamos a decir eso? Dios no estaba entre pañales. Dios es el Altísimo, es el Inmortal, es el Santo, es el Eterno. Y el Logos Eterno de Dios acompañaba, se asociaba, estaba, penetraba, ungía, verbos parecidos a el Hijo de María. Entonces, cuando usted lea que Cristo lloraba, normal, normal, como usted está muy triste, usted está muy preocupado, usted está agobiado por las circunstancias, y usted llora, igual llora Cristo, usted es como el Hijo de María. Ya está, está resuelto. Entonces no es tan complicado. Ahora bien, como este Hijo de María, un ser humano como nosotros, como este Hijo de María es el que padece en la cruz, su padecimiento es verdadero. Él padeció terriblemente en la cruz. Claro que sí. Él padeció terriblemente en la cruz. ¿Y cómo pudo soportar ese padecimiento? ¿Por qué? Porque el Logos estaba con él. Así como más o menos usted hablaría de la presencia del Espíritu Santo. Es decir, porque el Espíritu estaba con él, el Logos estaba con él, entonces él resistía. Y como el Logos estaba con él y como el Logos acompañaba a él, el Logos le daba un valor infinito al sacrificio de Cristo. Y si el Logos le daba un valor infinito al sacrificio de Cristo, hay verdadera redención. Usted se da cuenta que algunas de las dificultades que hemos mencionado al hablar del arrianismo, como que desaparecen aquí. Por ejemplo, con Arrio nunca pudimos decir finalmente cómo era que resultábamos redimidos, porque usted ya sabe muy bien que la soteriología es la lámpara de la cristología. Entonces Nestorio está tranquilo, Nestorio dice, no, es que claro que hay salvación, y la salvación está en eso. ¿La salvación está en qué? Hombre, pues la salvación está simplemente en el hecho de que el sacrificio del Hijo de María adquiere un valor infinito por la asociación del Logos con el Hijo de María. Eso es lo que nosotros llamamos el nestorianismo. El nestorianismo ha sido extraordinariamente exitoso. Creo que costaría mucho trabajo encontrar una comunidad hoy en día que se llamara expresamente arriana. En cambio, sí hay nestorianismo vivo, sí hay iglesias nestorianas completamente vivas, y ellos proclaman exactamente lo que nosotros hemos dicho. Y ellos consideran que esa es la fe verdadera y básicamente siguen diciendo lo mismo con respecto a la comunicación de idiomas. Siguen diciendo lo mismo. Es decir, que ahí es donde está resuelto. Y que decir lo contrario es ofender la divinidad. Si usted está diciendo, por ejemplo, mi alma está triste hasta el punto de morir, dice Jesús en el Evangelio, Dios santo, ¿cómo vas a decir que Dios estaba triste? Dios, fuente de toda beatitud, principio de toda bienaventuranza, manantial de la felicidad, el único realmente feliz, ¿estaba triste? No tiene ningún sentido. ¿Esas iglesias nestorianas en qué país se encuentran en su mayoría? Mi memoria puede fallar, pero creo que el lugar geográfico donde hay mayor presencia de iglesias nestorianas es la India. Una gran parte del cristianismo, o una parte considerable del cristianismo en la India, está marcado por el nestorianismo. Y ellos consideran que esa es la verdadera respuesta al problema de la comunicación de idiomas. Y ellos sienten que de esa manera pueden ser fieles a sus principios filosóficos y teológicos antioquenos. Nosotros tomamos la letra en serio. Nosotros no estamos negando lo que dice la letra, sino que estamos tomando la letra en serio. No necesitamos, de hecho, no necesitamos irnos a otras elaboraciones complicadas. No necesitamos eso. Eso no es nuestro, porque nosotros no tenemos que agregarle esas cosas. Entonces ellos sienten que no tienen que agregar, y en cambio sienten que todo este lenguaje de persona, naturaleza, unión hipostática, eso es Alejandría, eso es agregarle cosas, esas son las ideas suyas que usted pretende ponérselas al texto, pero el texto no dice eso. Entonces ellos sienten que ellos están muchísimo más cerca al texto. Esta respuesta de Nestorio presenta dificultades cuando ya se confronta directamente con el texto bíblico, especialmente por dos razones. La primera razón es porque el texto fundamental de la encarnación, que es Juan 1.14, utiliza el verbo ginomai. El verbo ginomai, que conjugado en ese versículo, es egeneto, sarx egeneto, hologos sarx egeneto. El verbo ginomai está indicando que la palabra se hizo carne, kai eskenosen en gemin, y habitó entre nosotros. Entonces uno se da cuenta que una cosa es egeneto y otra cosa es eskenosen. Eskenosen es habitó, egeneto es se volvió. Son dos cosas distintas. Mientras que Nestorio quiere presentar la encarnación como un eskenosen, como si se hubiera dicho el verbo habitó entre nosotros. Sí, habitó, pero es que antes de habitar, egeneto, se hizo. Y en griego, por supuesto, ginomai nunca significa una asociación, nunca significa una unión, nunca significa una cooperación, que son verbos que utiliza Nestorio para describir el misterio de Cristo. Entonces, la escuela antioquena, que le da tanta importancia a la palabra y al texto como tal, pues no está respetando realmente el texto aquí. O sea, ahí nos damos cuenta del problema que tenemos. En segundo lugar, que es otro ejemplo muy importante, es el hecho de que estos cambios de sujeto no aparecen registrados, no aparecen, digamos, expresados, evidenciados en el Nuevo Testamento. Cuando Cristo dice, yo tengo miedo, cuando Cristo dice, yo te digo, levántate, o yo te digo, tus pecados están perdonados, ahí no aparece ningún cambio de sujeto. Y resulta que en la Biblia continuamente los cambios de sujeto se registran. Los verbos que más se utilizan son el verbo responder, apecrite, y el verbo decir, eipen. Entonces, cuando se cambia de interlocutor, el eipen cambia de sujeto y siempre se registra el sujeto. Pero resulta que en el caso de Jesús nunca se registra cambio de sujeto. Entonces, quiere decir que estamos hablando del mismo sujeto. Y esto es lo que va a afirmar el Concilio de Éfeso, año 400, ¿qué dijimos? 430 y 431. Esto es lo que va a afirmar Éfeso. Éfeso es importantísimo para la mariología, Éfeso es importantísimo para ponerle un límite al enfoque o a la respuesta nestoriana, pero Éfeso todavía no es claro en la terminología. La terminología todavía tenía que elaborarse más para llegar finalmente a Calcedonia. Será el Concilio de Calcedonia el que ya establezca una terminología bastante clara sobre lo que es sujeto, sobre lo que es naturaleza, sobre lo que es persona. Lo que nosotros llamaríamos naturaleza y lo que nosotros llamamos persona está un poco confuso en Cirilo de Alejandría. Cirilo de Alejandría utiliza mucho la palabra hipóstasis, pero esta hipóstasis de Cirilo es una hipóstasis que en algunos casos parece significar la persona y en otros casos parece significar la naturaleza. Entonces, Cirilo no es completamente claro. La claridad va a venir sobre todo gracias a un documento. Siempre comento que, o sea, yo comparto la opinión de otros que son realmente expertos en estos temas cuando dicen que después de la Biblia, el documento más importante que tenemos los cristianos es el Tomus ad Flavianum. Ese es el título que tiene en inglés, Tomus ad Flavianum. Tomus es como una carta, pero una carta de cierto volumen. La carta a Flaviano. ¿Quién era Flaviano? Flaviano era el patriarca de Constantinopla en la época en la que era Papa León Magno. El Tomus ad Flavianum, o sea, una carta del Papa San León Magno a Flaviano, patriarca de Constantinopla, esa carta es posiblemente, después de la Biblia, el documento más importante que tenemos los cristianos. Porque en esa carta es donde San León Magno enuncia con plena claridad los términos que van a quedar en el Concilio de Calcedonia. Vaya averiguándome la fecha exacta de Calcedonia, es 450 y ¿qué? 351. En Calcedonia se va a decir básicamente de Cristo que es una sola persona y que son dos naturalezas. Pero lo más importante de Calcedonia, y esto proviene de San León Magno, es la manera como se habla de la relación de estas naturalezas. Lo que se dice es que las naturalezas no se mezclan, no se suplantan la una a la otra, sino que cada una de las naturalezas hace lo que es propio de ella. Entonces, eso se enuncia usualmente con la fórmula breve: él es verdadero hombre. Verdadero hombre es todo lo que es propio de la naturaleza humana lo realiza Cristo. Y es verdadero Dios, todo lo que es propio de la naturaleza divina lo realiza Cristo. Entonces, la terminología, una persona, dos naturalezas, es propia de la carta de León Magno a Flaviano, que se conoce como el Tomus ad Flavianum. Les invito a que antes de morir lean ese documento. Procure usted decir, hombre, leí el Tomus ad Flavianum, conozco el Tomus ad Flavianum. Entonces, esa es la respuesta a Nestorio. Surge una pequeña objeción, aparece aquí una pequeña objeción. Alguien podría decir, bueno, pero es que lo que Nestorio decía con respecto a Cristo es lo que la teología católica dice con respecto al sacerdote, fundándose, por supuesto, en la tradición apostólica. O sea, no es simplemente el derecho canónico de ahorita, sino 2000 años de vida de la Iglesia. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué es lo que dice la teología, por lo menos la teología católica, sobre el sacerdote? Pues la frase de San Agustín inmediatamente nos orienta. Cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Entonces, eso quiere decir que el sacerdote dice, yo te bautizo, pero es Cristo el que está bautizando. Entonces, ahí hacemos la pregunta. ¿No se podría pensar que Nestorio tenía razón en el sentido de que la naturaleza humana era la que decía el yo, pero ese yo en realidad era el yo del Logos? Respuesta, no. Porque cuando nosotros, en nuestra práctica eclesial y en nuestra práctica sacramental sobre todo, hablamos de obrar en persona de Cristo, está claro de qué se trata. Se trata de una autoridad recibida que no es propia de la persona, y se trata de obrar en nombre de, obrar en nombre de. Entonces, por ejemplo, en el sacramento de la confesión, jamás es un sujeto humano, como decir Nelson Medina en este caso, no es Nelson Medina el que va a perdonar, sino obviamente es Cristo. Es Nelson Medina en persona de Cristo, en nombre de Cristo, por eso se repite continuamente en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Entonces no es comparable. Lo que nosotros decimos del sacerdocio católico no es comparable con la postura de Nestorio en cuanto a Cristo. Bueno, esa es la refutación a Nestorio. Esto todavía no resuelve todos los problemas, porque, por ejemplo, van a surgir dos problemas que tendremos que abordar en clases posteriores. Uno de esos problemas es el crecimiento de Cristo. ¿Qué quiere decir que Cristo crecía? Y otro problema es el de la ciencia de Cristo. ¿Cómo es el asunto este de la ciencia de Cristo? Porque cuando nos dice, San León Magno nos dice que cada naturaleza ejerce lo que es propio de la otra, sin mezcla, sin suplantación, entonces tenemos que preguntarnos, en el momento en el que se habla En el momento en el que se habla, por ejemplo, de conocimiento, la manera de conocer del ser humano es muy distinta a la manera de conocer de Dios, porque el conocimiento de Dios es perfecto, es universal, es profundo, es instantáneo, es irreversible. El conocimiento humano no es ninguna de estas cosas. Entonces nos preguntamos cómo es posible que Cristo pudiera al mismo tiempo tener conocimiento humano y tener conocimiento divino. O sea, estos problemas siguen. Estos problemas siguen. Y usted se va a dar cuenta a lo largo de estas clases, usted se va a dar cuenta que muchas veces lo que hacen los concilios es poner diques al error. Es como decir, mire, si ya afirmaste esto, ya te perdiste. Pero que nosotros tengamos claridad, como el que explica un teorema en un tablero, y que nosotros digamos, esto es Cristo, mire, aquí está X igual a raíz cuadrada de 2 y ya quedó resuelto Cristo. Nosotros no tenemos esa capacidad. Lo que hace la doctrina de la iglesia muchas veces es poner una raya y decir, mira, si te pasas de esta raya, ya te equivocaste. Y lo mismo va a suceder, como lo hemos visto con algunos de ustedes en la clase de Misterio de Dios. Exactamente lo mismo es en el tema trinitario. Hombre, si tú dices que es una sola persona, no, te equivocaste, te perdiste. Pero quiere decir que nosotros, que alguno de nosotros tiene una completa claridad de cómo es el misterio de la Trinidad, no, eso no lo tenemos. Lo que tenemos son límites al error. Y esto es muy importante porque nos enseña cuál es la verdadera estructura del dogma en la Iglesia Católica. La verdadera estructura del dogma no es nosotros entendemos esto, ni la verdadera estructura del dogma tampoco es esto no se toca, no se habla de esto. No se habla. Cállese, eso no se pregunta. No, el dogma no es eso. ¿El dogma qué es? El dogma es un límite al error y una fuente infinita de investigación. Ese es el dogma. Y es muy bello. Entonces no hay que tenerle miedo a la palabra dogma, pero hay que saberla entender. Entonces, ¿el límite qué es? Un límite al error. Fíjese que es muy parecido, o sea, pues yo amo profundamente la teología, es muy parecido a lo que sucede con el conocimiento de una persona. En el momento en el que yo conozco a una persona, hay muchas cosas que yo sé que la persona no haría. O sea, yo sé que usted no me diría una mentira, yo sé que usted no me miente. Pero eso no significa que yo ya conozca y domine completamente lo que usted es. Así son los dogmas con respecto a nuestra fe. Usted se da cuenta de las repercusiones que esto tiene para la mariología. La gente jubilosa, jubilosa la gente en el concilio de Éfeso, proclamaba a María como la Theotokos, la madre de Dios. Para ellos fue muy importante. Y muchos autores destacan, con toda la razón, muchos autores destacan que el sentido de los fieles, lo que se llama en latín sensus fidelium, el sentido de los fieles fue clave en la controversia nestoriana, porque los primeros que dijeron, oiga, ¿esto qué es? Este señor que está diciendo. Los primeros que se extrañaron fueron los fieles sencillos. Y esto es muy importante. Esta es una pista muy grande. Cuando a veces llevamos unas teologías tan elaboradas, basadas en la filosofía de Heidegger, en la filosofía, estamos basándonos en la filosofía de Husserl, ahora estamos basándonos en la filosofía, y llegamos con unos discursos, y entonces la gente hace una pregunta, padre, pero ¿sí resucitó o no resucitó? No, mira, ¿cómo te expresara? No te preocupes por eso, si un día aparecen los huesos de Cristo, no hay problema, no hay problema. Suéltele eso a un fiel sencillo, y verá que la persona te va a hacer cara de que no sé qué le dieron a fumar a usted, no sé qué autor está leyendo usted, pero usted se perdió. Entonces, el sentido de la fe, esto es muy, muy hermoso, en la controversia nestoriana, como el pueblo sencillo fue una gran lámpara, fue una gran luz, porque fueron los que se dieron cuenta de esto. Y la mariología ganó muchísimo ahí, pero ganó muchísimo ¿en qué sentido? No en el sentido de darle protagonismo a ella, eso no es lo más importante, sino en el sentido de ubicar mejor a la Santísima Virgen en el plan de salvación. El impacto del nestorianismo ha sido amplio, pero más que amplio, mucho más amplio fue el arrianismo. Ha sido durable, bastante durable. De modo que se encuentran grupos completamente nestorianos, grupos, confesiones nestorianas, que yo sepa en algunos lugares de la India, debe haber en otros sitios, especialmente de Oriente. Hay una especie de nestorianismo larvado, una especie de nestorianismo de contrabando, que también se mete en Occidente, que es cuando se presenta a Jesucristo como un ser humano que ha hecho cosas admirables. Ese es un nestorianismo larvado. Usted se da cuenta que es la misma idea. Nestorio pues hablaba del Hijo de María, el Hijo de Dios, pero usted se da cuenta que cuando se presenta a Jesucristo solamente como un hombre admirable, que Dios está con él, que sigue la voz de Dios, que sigue todo esto, usted se da cuenta que ahí tenemos un error que es muy próximo al nestorianismo. Y lo último que queremos comentar en cuanto a estas posturas actuales es que al final ese nestorianismo larvado se parece mucho al arrianismo. Si recuerdas cuando presentábamos el arrianismo, cómo ha permanecido por ahí un poquito escondido de contrabando en la teología, te das cuenta que el arrianismo larvado, el nestorianismo larvado, tienen esas características semejantes. Cerremos estas consideraciones con lo que hemos dicho. Amigos queridos, esto no resuelve quién es Cristo. Por favor, nadie salga de un curso de cristología diciendo, ahora sí ya entendí todo lo de Cristo. No. Más bien lo que hemos ido encontrando con humildad, con gran esfuerzo y con la ayuda de mucha gente son líneas, lo que llaman líneas rojas, ¿no? Uno traza una línea roja y uno dice, no, realmente, si ya vas a decir eso, no, ya ahí te equivocaste. Pero el gran misterio de Cristo es un misterio que siempre nos fascina. Y por lo pronto hay preguntas que tendremos que resolver. Esas preguntas tienen que ver, ¿qué significa que Cristo crecía en edad, sabiduría y gracia? ¿Y qué significa el conocimiento de Cristo? El famoso problema de la ciencia de Cristo. Esos son problemas graves. Otra cosa que sigue adelante en nuestro curso es, tenemos que hablar de otras herejías que son como el péndulo en el otro extremo. Fíjate que Nestorio trata como de asegurar la verdad de la humanidad de Cristo. Es que era el Hijo de María y él, lo mismo que nosotros, se cansaba, sudaba, tenía hambre, lloraba, tenía miedo. Él trata de afirmar tanto la humanidad de Cristo. Va a venir otra herejía, ¿cierto? A través de un monje llamado Eutiques, que entonces va a ser el monofisismo. El monofisismo entonces va a ser el otro extremo. Vamos a tratar de afirmar radicalmente la divinidad de Jesucristo. ¿Y por qué se llama monofisismo? Porque habla de una sola fisis, una sola naturaleza. Entonces, lo que sigue en nuestro programa, para que usted se ubique, ya que no hemos dado muchas pistas del programa, para que usted se ubique, lo que tenemos que hablar ahorita, lo que sigue es el tema del monofisismo y el monotelismo. ¿Qué es el monotelismo? Una sola, un solo telos, una sola voluntad. Telos es fin, una sola voluntad. Entonces, el monofisismo, el monotelismo, tenemos que estudiarlos y después tenemos que ver estos problemas, estas controversias que aluden al conocimiento de Cristo y esta clase de cosas. Con la ayuda de Dios, después de hacer ese recorrido, entonces vamos a tratar de presentar una síntesis acercándonos con una perspectiva más filosófica al tema grande de la encarnación. Es indudablemente el tema que está detrás de todo esto. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.